El corazón es el órgano muscular responsable de hacer circular sangre por todo el cuerpo. Se ubica al centro del pecho, levemente a la izquierda. Pesa entre 200 y 475 gramos. Tiene el tamaño aproximado de un puño y bombea en promedio 7.571 litros de sangre al día. En México, las enfermedades del corazón representan la primera causa de muerte y están relacionadas con una mala alimentación, sedentarismo y consumo de tabaco.